Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta una nueva intervención que tuvo lugar precisamente el pasado lunes por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz con sede en Ubrique. Nosotros pues vamos a conocer esa intervención que finalmente permitió rescatar a una ciudadana italiana en la zona de Grazalema. Para ello vamos a informar con Carlos Chacón, que es el jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña, a quien ya saludamos. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una actuación que tiene lugar el pasado lunes, cuando una escaladora de nacionalidad italiana alertó de una situación crítica en la que se encontraba en la zona de Grazalema y, activó, por tanto, el dispositivo del Grupo de Rescate, ¿no? Sí, nos avisaron a las 12 menos cuarto aproximadamente, informándonos que una persona que estaba en la zona de la pared de escalada de Peñaloja, en Grazalema, estaba pidiendo auxilio. Al parecer informaba que una compañera suya se había quedado bloqueada en la pared de escalada. Esta persona, que los oyó desde la carretera, llamó al 112 y el 112 a través del 085 nos dio aviso. Nos desplazamos allí y lo que nos encontramos fue una escaladora de nacionalidad italiana que estaba a unos 15 metros del suelo en una de las paredes y que tenía un problema, su punto de anclaje se había bloqueado y no podía descender. Entonces, al principio la escaladora estaba bien, no tenía ningún problema, lo único que llevaba bastante tiempo ya al sol, con los días tan calurosos, sin posibilidades de bajar. Tuvimos que hacer la escalada y llegar donde estaba, asegurarla y cortar la vaga por la que estaba sujeta hasta descenderla al suelo. Ese fue nuestro trabajo. O sea que el grupo de rescate tuvo que ponerse a hacer, en este caso, pues escalada también, ¿no? Claro, para acceder al punto donde estaba había dos posibilidades. Una, desde el suelo, de donde estaba la compañera asegurándola, o bien dar un rodeo por la sierra y rapelar desde lo alto de la sierra hasta el punto donde estaba, ¿no? Las dos cosas hubieran sido factible, pero entendimos que desde el suelo íbamos a tardar menos tiempo y también había menos posibilidades de que sufriera algún daño por caída de piedra mientras rapelábamos desde encima. Claro. Entonces, vimos que la escalada no era muy complicada tampoco. Había placas puestas, era una vía paralela a la que estaba ella, pero casi se juntaban arriba en el punto donde estaba la escaladora. Entonces lo que hicimos fue subir y una vez que estábamos arriba, simplemente cortarle la vaga que estaba, porque una de las cosas que no llevaba era una navaja que le hubiera servido en ese momento. Cortarle la vaga al anclaje, porque el mosquetón era imposible abrirlo, el mosquetón era un mosquetón de rosca con seguro y se había bloqueado el seguro, entonces no había posibilidad de abrirlo y sacarlo de la chapa donde estaba. Y lo que hicimos fue, cortar el tramo de cuerda, la vaga de anclaje por la que estaba sujeta a la placa y descenderla con la misma cuerda que estaba utilizando para escalar. Esto suele ser habitual, que se quede ese tipo de anclaje bloqueado, que fue lo que ocurrió realmente, ¿no? Normalmente los escaladores no llevan mosquetones con seguro y en todo caso lo suelen llevar seguros automáticos, ¿no? Que no les suele ocurrir el tema este del bloqueo. En este caso, era un mosquetón, simplemente eso, que el seguro era de rosca y que, seguramente lo roscó sin el peso, después le echó el peso y al echarle el peso las mismas roscas giraron un poco y se quedó bloqueado. Esto no es una cosa muy frecuente, pero sí puede ocurrir y ocurre, de hecho. Cuando ocurren estas cosas, lo único, si tiene, ahí la típica navajita suiza esta que tiene un alicate, te puede servir para aflojar lo que es la rosca del mosquetón. Si no la lleva, la única opción es una navaja y cortar la vaga. La vaga es una cuerda que une el mosquetón con tu cintura, con tu arnés, que puede tener aproximadamente un medio metro. La corta y como se supone que está sujeto con la cuerda de escalada, el compañero que está abajo asegurándote es el que se tenía que debe de encargar en este caso de descenderte. Eso sería lo normal. Cuando ocurre el problema es cuando no se lleva como mínimo la navaja. Entonces, si se te bloquea el mosquetón, te queda sujeto y no hay posibilidad de que subas ni bajes. Claro, en realidad la actuación vuestra fue simplemente la dificultad de acceder, ¿no? Porque una vez que se llegó allí, pues se cortó la cuerda y poco más. Pero claro, acceder hasta el lugar era complicado. La escaladora no tenía ningún problema. Lo único que estaba bloqueada. Entonces, la dificultad estaba en acceder al punto de donde estaba bloqueada, y una vez que estuviéramos, que llegáramos al punto ese, lo que teníamos que hacer era o bien de principio intentar abrir el mosquetón, si no se podía, cortar la vaga. Esto no es que de por sí sea una situación complicada de principio, el problema es si esto se alarga y estás expuesto a altas temperaturas en una pared, ¿no? Con los días tan calurosos que están viniendo, además en este momento ya le está dando el sol, eso era un problema como para que hubiera tenido incluso un golpe de calor, ¿no? Entonces sí hubiera sido la situación grave. Claro, porque a las 11:45 llegó el aviso desde el 112 al grupo de rescate. De ahí hasta que se desplazáis al lugar, como mínimo el mediodía os pilló, ¿verdad? Sí, bueno, hasta las 12:30 no llegamos al punto. Date cuenta que la mayoría de nosotros estábamos libres de servicio y tuvimos que incorporarnos al parque, ¿no? Entonces, claro, 10 minutos no hay que lo quite de llegar al parque, cambiarse, coger el vehículo y subir. Sobre las 12:30 y claro, ya llevaría algún tiempo allí. Antes de dar la visa incluso intentaría solucionar ya el problema. Y o sea que llevaba, pues puede que estuviera allí una hora y pico en el punto aquel bloqueado, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Algo más de una hora desde que llegasteis vosotros y finalmente se pudo acceder a ese punto dentro de la pared y rescatarla. Me decís que accedís además por una vía paralela que existía, que yo no sé si incluso era vuestra, ¿no? Esas vías no son nuestras, son toda la pared esa, prácticamente desde la curva, desde la curva que hay ya llegando a la zona de... O sea, una vez que se pasan los alamillos y se baja toda la cuesta aquella hacia Grazalema, hay una curva a la derecha, frente hay una pared, toda esa pared hasta Grazalema está llena de vías de escalada, vamos, saltear, ¿no? Algunas están juntas, pegadas a la zona de la carretera, en una zona que hay como un santo allí, una virgen o algo, y otra, bueno, está en la parte más alta de la sierra, pero es una pared de escalada. Y hay muchas vías, aquellas vías, vamos, estaban juntas a un metro una de otra, y bueno, pues nos sirvió de acceso, ¿no? Ya digo que había la posibilidad de descender desde lo alto, de buscar un acceso a pie a lo alto de la pared, de allí rapelar hasta donde estaba, ¿no? Pero claro, eso hubiera llevado algo de más tiempo. Y decidimos al final aprovechar esa vía que estaba allí instalada, con las placas incluso fijas, para acceder a donde estaba esta mujer bloqueada. Eso la verdad es que facilitó muchísimo el trabajo, imagino, ¿no? Claro. Facilita, bueno, el trabajo en sí, ya digo que no es que sea especialmente complicado, por el hecho de que la persona estaba bien. Si hubiera tenido ya un desfallecimiento, hubiera tenido un accidente, pues ya es más complicado porque tenemos que subir la camilla, la pared, ¿no? Y demás. Eso ya requiere montar instalación de rescate, independiente de la instalación que estaban utilizando para escalar, ¿no? De las cosas que estaban utilizando para escalar. Pero como estaba perfectamente, ya el único problema que tenía es que no podía bajar, ¿no? Tampoco había pasado mucho tiempo para que todavía estuviera sufriendo. Tenía calor, tenía sed, pero no era la cosa lo suficientemente grave, ¿no? Como para que hubiera tenido ningún tipo de problema de golpe de calor o algo. Entonces, nuestra presencia allí se limitó a facilitarle, en este caso, el medio, que en este caso fue una navaja, como a cortar la vaga de anclaje. Y como ella estaba sujeta con la misma cuerda a esa chapa, a ese punto de anclaje, a la reunión, pues desde abajo, que estaba segura con un grigri, la propia compañera lo que hizo que es rapelar, o sea, darle cuerda con el grigri, y llegó hasta el suelo. O sea que la cuestión está en soltarla, ¿no? En cortarle en este caso la vara. Claro, se resultó porque no podía ella, bueno, pues estaba inmovilizada, ¿no? Prácticamente debido a esa situación. Sí, ella no tenía posibilidad, sin tener una herramienta para abrir el mosquetón, o sin tener una navaja para poder cortar la vaga, no podía bajar allí, ¿no? La vaga está anudada en los extremos y los nudos están bajo presión porque están soportando el peso. Y además son nudos que normalmente están bastante apretados, incluso están bien sellados ya de fábrica, porque suelen ser vagas ya que vienen fabricadas de las mismas casas de deporte, ¿no? Entonces eso es imposible quitar los nudos, lo único que queda es cortarla, ¿no? Claro. Pero parece que lleva una navaja. Normalmente, bueno, nosotros los bomberos llevamos todos una navaja. Hay deportistas que la llevan, otros que no. En este caso no la llevaban, pues claro, no tenía posibilidad de bajar allí. Claro, recomendable llevar esa herramienta, no tan básica y tan elemental, pero bueno, que precisamente por eso quizás pasa desapercibida, ¿no? Claro. Bueno, era una escaladora de nacionalidad italiana, nos decía, iba con una compañera, eso permitió además también que se pudiera dar el aviso y que estuviera controlado, ¿no? Todo el proceso antes de que llegara el grupo de rescate. No sé si tuvisteis oportunidad de conversar, hablando a la distancia por las cuestiones del idioma y demás, y bueno, pues a ver si tenía alguna experiencia, si conocía la zona, si ya había practicado este tipo de actividad en el entorno de Grazalema y demás, si era algo, bueno, pues fortuito, ¿no? Que llegara hasta este lugar. Bueno, ellas hablaban español bien, pero tampoco nosotros entramos en mucho Sí. detalle. Escaladoras con experiencia sí se veía que eran. El equipo que llevaban era un equipo bueno y demás. Y la pared que estaban haciendo, aunque no era muy difícil, pero había que tener cierta experiencia para poder llegar hasta donde estaban, ¿no? O sea, que sí dominaban el tema, básicamente, ¿no? O sea, que no es que... Yo no sé ya si ellas habían venido antes aquí, si conocían todavía. De todas maneras, esto está publicado hay publicaciones tanto en papel como en internet, hay publicaciones de todo, de todas las paredes de escalada de la comarca, ¿no? Y con todo lujo de detalle, ¿no? Yo me imagino que ya habrían tenido conocimiento de esa zona precisamente por eso, por la información que hay en internet, ¿no? Claro. ¿Cinco efectivos fueron necesarios? ¿Cinco bomberos? Bueno, fuimos cinco. De principio el trabajo se hizo solamente entre dos, o sea, uno subió mientras otro compañero aseguraba abajo. Y de principio fuimos cinco porque tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y llevamos un equipo, bueno, completo en caso de que hubiéramos tenido que hacer de arriba, llevamos un taladro para montar nosotros nuestros propios puntos de anclaje. Incluso se desplazó la autoescala del parque de Ubrique porque la información que nos dieron es que estaba justo en la carretera y es que ahí en esa zona, ya llegando al puente del Guadalete, ahí una pared que está justo en la carretera, encima de la cuneta prácticamente, donde los escaladores parten y bajan hasta la cuneta, ¿no? Entonces nos dijeron que la información primera que hubo es que estaba justo pegada a la carretera, entonces nos llevamos hasta la autoescala, ¿no? Fuimos cinco bomberos y dos llevaban la autoescala, con idea de que llegar allí y lo primero extender la autoescala y bajarla, ¿no? O sea, hubiera sido lo más fácil de todo. Claro. El tema estaba que no era exacta la información y estaba como unos 500 metros de la carretera por una rampa, por una zona de montaña donde era imposible hacer con la autoescala. Entonces tuvimos que hacer la aproximación a pie y después las maniobras, pues en este caso fue de escalada, pero si hubiéramos tenido que subir por la parte alta, pues probablemente hubiera hecho falta a todo el personal, ¿no? En estos casos siempre es preferible llevar a algún personal de más que no de menos. Claro. Sí que la intervención, bueno, tendría su tiempo, ¿no? Su proceso, sobre todo porque había que llegar al lugar, desplazarse, como tú bien nos decías, y después realizar la subida, ¿no? Aunque la actuación no fuera excesivamente importante, por así decirlo, sí que, bueno, llegar hasta el punto requería de unos tiempos, ¿no? ¿Cuánto se empleó finalmente en realizar el Bueno, rescate? nosotros salimos del parque de Ubrique a las 12:10 aproximadamente y a las 2 estábamos ya de vuelta. Yo calculo que en 25 minutos, en 20, 25 minutos estábamos allí y echaremos una media hora larga en bajarla. Desde que llegamos hasta que, bueno, el trayecto andando serían unos 10 minutos porque estaba a 400, 500 metros de la carretera. Y después la maniobra en sí de bajarla, pues en media hora o quizás menos, ¿no? Ya digo que no fue muy complicado por la ventaja que tuvimos, primero, de que tenía una vía de escalada paralela por la que subimos, y segundo, que ella estaba bien, o sea que no hizo falta nada. En el momento que la soltamos, defenderla y nuevamente. También podíamos haber subido por la misma cuerda por la que estaba sujeta, o sea que el tema estaba en que las condiciones que nos encontramos fueron favorables. La información estaba más o menos bien, exceptuando la anécdota esta que nos dieron que estaba en la misma carretera y luego no estaba, entonces la autoescala no nos sirvió, pero bueno, no está de más en estos casos llevar material. Aquí el problema de esta circunstancia es que se hubiera alargado en el tiempo y hubiera sufrido algún problema por el tema de la calor, ¿no? Una persona colgada de un arnés no puede estar más de 10 minutos si pierde el conocimiento, ¿no? Por el tema de lo que se conoce como síndrome del arnés, ¿no? La presión que ejerce el propio arnés sobre las arterias de las piernas, que provocan un síndrome parecido a lo que es el síndrome del torniquete, ¿no? Y eso provoca unos problemas en el fisiológico de la circulación de la sangre que puede producir el fallecimiento en pocos minutos, ¿no? Entonces, es una intervención que de principio no tiene por qué ser complicada, pero que si se alarga en el tiempo puede agravarse, ¿no? Entonces, había que estar allí lo más rápido posible y acceder a la persona esta lo más rápido posible. Entonces había que llevar todos los medios en ese momento disponibles, y nosotros, bueno, 5 bomberos para llenar el vehículo y el autocala, ¿no?, que fue lo que desplazamos. Al final, bueno, se intervino rápidamente y no hubo problema. Pues menos mal, ¿no?, que no cogió tampoco las horas más calurosas del día, porque sí que hemos tenido unos días bastante calurosos, con máxima de hasta 40 grados, y bueno, pues al mediodía se alcanzan esas temperaturas tan elevadas, ¿no? Así que afortunadamente no fue mucho tiempo, ¿no?, el que tuvo que permanecer colgada prácticamente desde la pared de Peñaloja en Grazalema, sino que fue rescatada con rapidez, ¿no?, que es lo que urgía básicamente, ¿no?, cuando os encontrasteis con esta situación. Claro, la situación era esa, la persona estaba consciente, estaba bien, y lo único que había que bajarla antes de que el calor, que ya sí se estaba sufriendo en aquella zona, o sea que ella estaba padeciendo el calor porque estaba el sol, claro, y un día muy caluroso, ya a esa hora, mediodía, ya hace calor, ¿no? Entonces, antes de que tuviera algún problema con el calor, no se le podía acceder, no se le podía acercar agua, no se le podía, me refiero, no se le podía la compañera, ¿no?, que estaba bajo en el suelo asegurándola. La persona alertante estaba en la carretera, o sea que tampoco, o sea que no había posibilidades ni siquiera acercarle algo que pudiera darle sombra, ¿no?, sino que estaba sol ligero y ya estaba entrando la hora de más calor del día, ¿no?, a partir de las 12. Entonces, lo único que la cuestión era bajarla lo antes posible para que no sufriera problemas con las altas temperaturas. Claro. Bueno, pues es la última intervención, actuación del grupo de rescate en montaña que tenía lugar, como decíamos, el pasado lunes, rescatando a esa escaladora de nacionalidad italiana desde la pared de Peñaloja en Grazalema. Desde el grupo de rescate se recomienda quizás que se abstengan las personas a salir a realizar cualquier tipo de práctica de estas características, de práctica deportiva sin más en la zona de la sierra con estas temperaturas tan elevadas que estamos teniendo. Hombre, al menos si se hacen actividades que sean bastante temprano y que a estas horas ya se esté de vuelta, ¿no? A las 11, por ejemplo, está de vuelta ya. Si se empieza a las 6, las 7 de la mañana, una ruta o cualquier actividad, ¿no?, en el momento que haya alguna luz y no haga mucha calor, pues se pueden hacer. Lo malo es estar haciendo actividades, ¿no?, con estas calores tan fuertes que están viniendo, ¿no?, que, bueno, pueden causar algún tipo de problema. Claro, sobre todo porque cualquier contratiempo tienes el agravante de las altas temperaturas. Exacto. Es un riesgo añadido, ¿no? Cualquier accidente, cualquier situación de riesgo, pues se agrava muchísimo más teniendo en cuenta las altas temperaturas. Hombre, y sobre todo lleva bastante agua. Cuando se va a los sitios y hace calor, hay que estar hidratado, ¿no? Es fundamental también. Claro que sí. Pues recomendaciones y consejos, si salimos, desde luego, para, bueno, pues no tener que dar aviso al grupo de rescate de montaña, ¿no? Que por otro lado, bueno, pues no hay ningún inconveniente porque ayer rápidamente se movilizaban todos los efectivos que estaban disponibles, ¿no? Los 5 bomberos que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Sí, bueno, desplazamos la parte del grupo que reside en Ubrique. Tenemos compañeros, por ejemplo, en Villamartín, que no fue necesario, ya digo, porque de principio se preveía que no iba a ser necesario que interviniera mucho personal, ¿no? Si hace falta, pues bueno, se activa todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya se incorporan, en este caso, los compañeros que viven y están destinados en Villamartín. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esa información en torno a esa actuación que tenía lugar en la jornada del pasado lunes por parte del Grupo de Rescate de Montaña, y vamos a agradecer a Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo, en nuestra localidad, que nos haya atendido precisamente en la sintonía de la mañana de hoy, y bueno, pues siempre a su disposición para seguir informando de todas las intervenciones y actuaciones que se llevan a cabo por parte del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con sede en nuestra localidad. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.